Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Contanos un poco sobre el proceso de esta lucha que vienen dando hace bastante tiempo y qué sienten ahora con esta decisión judicial. Mira, en primer lugar, contentos, ¿no? Y como decía ahí el comunicado, una larga lucha porque no solo es este año del recurso de amparo, sino también. Por lo menos yo desde que tengo memoria o que me sumo a esto, son 15 años de hacer reclamos y de denuncias sobre la extracción de áridos sobre el río, ¿no? Que se venía haciendo de esta forma. Y una lucha desigual también, porque vos calculás que todas las veces que nos llamaba el juez, nos pedía audiencia o hasta que nos ha pedido estudio, nosotros los vecinos los hacemos de buena voluntad, dejando de trabajar, dejando nuestras actividades, poniendo, no solo poniendo el dinero nuestro, sino dejando de trabajar cuando los funcionarios le pagaban hasta los viáticos para que ellos se movieran, ¿no es cierto? Así que es una lucha de igual. Encima, hacer todo esto para demostrarle al juez de lo que estábamos diciendo era verdad. Por suerte, el juez lo pudo ver, tardó bastante en verlo, pero venía bien porque mientras él se tomó su tiempo, ¿no? Esto, el 14 de septiembre se cumplió un año de este recurso de amparo y la cautelar, o sea, la cautela lo que prohíbe toda actividad en el río hasta que se resuelva el problema. Así que bueno, ahora el IPA, el Instituto Provincial del Agua, que no le pedimos ni más ni menos que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Presentar un estudio. Fíjate que el fallo no es muy significativo porque dice un estudio participativo, con una participación real, ciudadana y de la municipalidad. O sea que tiene que ser una participación real, no ficticia. En estos tiempos y que se vienen hablando mucho de la participación, que está buena la participación, está buena desde el discurso. En la acción vemos que no le gusta mucho a las instituciones cuando la participación es efectiva y real, porque primero hay que compartir los proyectos, hay que compartir opiniones, hay que ceder, hay que dar, y bueno, eso son muy pocos los que están dispuestos. Claro, totalmente. Siempre desde cuando se habla de la participación pasa esto, ¿no? Pero igual es importante tener los canales, ¿no? De participación. ¿Cuánto hace que venían con ese reclamo? Dijiste un año de la cautelar, pero imagino que estaban desde antes pidiendo. Ya, esto desde mucho tiempo, vecinos en forma aislada, a veces agrupándonos. Yo te estoy hablando desde la época del 2002, de esa gran inundación que hubo. Claro. Que, dicho sea de paso, esto hay que decirlo también, no hemos tenido, hace más de 10 años que no hay una gran crecida en el río. Lo cual, por un lado, no, nos ayuda a la comunidad, que no ha pasado nada. Pero por el otro lado, durante todos estos años se ha hecho un desmanejo, se ha sacado material desde las costas, se ha hecho un plano inclinado, el río se ha cambiado la circulación. Si vuelve a crecer de alguna manera similar a lo que ha pasado, lo que hace cíclicamente la naturaleza, vamos a estar en problemas. Una también por falta de planeamiento, porque eso también hay que decirlo, no hay un planeamiento real de cómo hay que vivir al lado del río, dónde hay que vivir, cómo hay que construir al lado del río. Eso tampoco. Vos fijate que yo en esta zona, cuando vine a vivir acá, lo primero que me asombró es la gente que compra terreno y hay un bajo natural, ¿qué hace? Lo rellena, lo tapa. Cuando en otros lugares, donde, por ejemplo, el Delta en Buenos Aires, ¿qué hace la gente? Construye, o la normativa es construir en alto, ¿no? Que el agua tenga su libre funcionamiento, Claro. porque lo hace cíclicamente, crece. Acá vinimos como hasta desafiar la naturaleza en eso. Pero también no hay nada normado desde la administración común, ¿no? Lo que sería la municipalidad y la participación de la gente. Así que bueno, son muchas las cosas. La contaminación también. Acá estamos hablando de la cuenca del Río Azul, pero en realidad la cuenca no entiende de límites geográficos. La cuenca es muy amplia, nace por ahí, por el Perito Moreno y por el Cerro, y nosotros estamos hablando solamente de los 14 kilómetros, o sea, desde el paralelo hacia acá, pero bueno, sabemos muy bien lo que está pasando con la planta de tratamientos de líquidos de Bolsón, que no está funcionando, dicho esto por los mismos funcionarios, están haciendo un bypass y están mandando, es una planta que está hecha para 6.000, 7.000 habitantes y el último registro que hay de Bolsón es más supera los 30.000 habitantes. Todos esos líquidos van a parar a los ríos. al que entré hoy era azul, así que la situación en cuanto a la contaminación, si no hacemos algo, es gravísima. Así que estamos en un problema complejo, pero bueno, por suerte, esta vez, porque no es lo común, un juez mira y bueno, da lugar al grito de los vecinos, ¿no es cierto? Exacto, y acá en el comunicado que leíamos al principio dice un plazo de 30 días. Esto es para obligar a los institutos a que hagan su trabajo, básicamente, como decías antes. Tal cual. Sabemos, esto sabemos, no estamos interiorizados, que el IPA apeló esta medida. Sí. No sabemos qué apeló, si apeló a lo mejor los plazos, si apeló que no quiera hacer el estudio, que también no sería loco, porque nosotros nos ha manifestado, está... en rechazo a querer hacer cualquier cosa que le pida a la gente. Es una cosa que no se puede creer. Las pocas reuniones que hemos tenido con el IPA es desastroso. Realmente es una... ¿Hola? Sí, sí. Hola, hola. Sentí un ruido, pensé que se había cortado. No. Te pregunto, ¿el IPA no trabaja porque tiene intereses privados, digamos, porque hay corrupción o connivencia con los privados o por falta de interés? Mira, no sé, yo no puedo aseverar eso. Las sospechas son, viste, hay un instituto provincial que es el que da los permisos y después nos controla los permisos, y estos permisos a cannabis se crearon empresas. Estas empresas lucran y hacen su negocio. Claro. Y se llenan de plata, porque lo hemos visto. Cada uno tiene el derecho a trabajar, eso nos parece muy bien. Ahora, claro, si tu trabajo va en perjuicio de una cuestión común, o nos estás perjudicando, bueno, ya ahí la cosa se complica, que es lo que está pasando ahora. Y sospechas hay de que, viste, hay algún tipo de relación. Claro. De hecho, se dice que bueno, que el presidente del IPA tiene una empresa de perforaciones de agua, y bueno, en fin. Claro, ahí habría un problemita pequeño de incompatibilidad. Y yo creo que sí, pero claro. Bueno, acá lo que se le pide es ni más ni menos que cumplan su función. Y su función, evidentemente, no la están cumpliendo. Totalmente. Así que, bueno, ahora hay un juez que le dice, ¿viste? Que le dice, bueno, miren, usted lo tiene que hacer. Claro. ¿Y qué expectativas tienen de que efectivamente se cumpla, como dice el comunicado? ¿Están en esperanza? Sí. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Cuando no nos daban ni cinco de bola el año pasado, cuando vino la reunión del comité de cuenca, que los vecinos pudimos participar ahí, participar a los codazos, porque no nos querían dejar participar, venían a presentar una especie de plan que era superador al que ellos habían presentado antes, o lo que le decían a los extractores que tenían que hacer, que era un desastre, o sea que cualquier cosa que presentaran era superador a eso. Pero no era lo que se pedía, o sea, lo que se pedía es, antes de hacer cualquier tipo de actividad, sobre todo en cauces de río, hay que hacer un estudio de impacto, un estudio de riesgos ambientales, que eso no está. Y un estudio, digamos, objetivo, porque sabemos bien que los estudios también pueden ser para un lado o para el otro. Alguien comparaba por ahí que... son como los balances económicos, ¿no? Cuando vos querés hacer un balance, contratás un contador que te equilibre, entre comillas, los números, que te falsifique los números, claro, para dibuje. Que te cierren las cuentas. Claro. Lo dibuje. Y a veces, ahora hay consultoras, con esto lo que se puso de moda, los estudios de impacto ambiental, también hay consultoras que se encargan de hacer estudios de impacto. Que sabemos también que esos estudios son cuestionables. Ah. Así que tiene que ser un estudio de una universidad, de algo que se pueda tener una especie de contralor por parte de otro organismo que pueda decir, bueno, este estudio es real y participativo. Claro, eso y también lo dice que coincida, bueno, claro. Claro. Perfecto. Y bueno, recordarle a nuestros oyentes que esto no es una pelea o algo porque atacan intereses privados, sino que están en contra del río, que nos afecta a todos, a toda la comunidad, más allá de las fronteras y a las futuras generaciones, ¿cierto? Tal cual. Y esto también hay que decirlo, porque por ahí se embarran la cancha y dicen, bueno, estos no quieren nada, estos están en contra de todo, no quieren el río, porque también hacen correr esta. Hay que sacar material del río. Vos escuchás por ahí, todo el mundo habla, ¿sí? Dice, hay que sacar material del río. Sí, hay que sacar. Lo dicen los técnicos. Vino un geólogo que nos dio una mano, Leonardo Ferro, que justificó desde lo técnico al juez lo que nosotros estábamos diciendo. Él dice, sí, los bancos hay que extraerlos. primero hay que determinarlos, hay que hacer un estudio, y después los bancos se sacan de una forma quirúrgica. Yo trabajo solamente sobre ese banco. Todo eso no se hizo. Nosotros decimos, sí, hay que, sí, desde lo técnico y desde se dice que hay que hacerlo, obviamente que habrá que hacerlo. Uno no se opone a eso, pero hay que hacerlo bajo estas condiciones. Claro, el tema es quién y cómo lo extrae. Exactamente, quién y cómo. Totalmente. Muchísimas gracias, Daniel, por la comunicación. Gracias a Radio Fogón, que siempre está atenta a lo que le pasa a los vecinos y, bueno, a la problemática común. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Un abrazo. Que sigas bien. Hasta luego. Chao.